Devil. Ellos son Stone Corners y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, lunes 21 de octubre de 2013. Y antes de irnos a las peticiones, seguimos con Foo Fighters y uno de sus grandes temas, Everlong. Son Foo Fighters y nos vamos a una petición que tenemos por aquí que nos hace Manutálica en nuestra web en clubdecoleguitas.com y nos dice: ya es hora, no remorse. Ellos son Metallica desde su álbum Kill 'Em All. We'll be right back. Metallica y ese No Remorse, petición que nos hace Manutallica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Seguimos. Y nos marcamos una buena sinfonía, ¿por qué no? Ahora, pero no una sinfonía cualquiera. En todo caso, una en la que nos carguemos las cosas. Symphony of Destruction, Megadeth. Watch him become a god. Watch people's heads all roll. Symphony of Destruction. Ellos son Megadeth y seguimos con más cositas, con más música. Y desde un disco llamado Reinventing the Steel, Reinventando el Acero, ellos son Pantera. Revolution is my name. We'll be right back. Ocean Is My Name. Ellos son Pantera desde su álbum Reinventing the Steel. Y seguimos con más cositas, con más música a las 3 de la tarde, casi 32 minutos, aquí en Radio Exit, en este club de coleguitas. Y ellos son Apocalíptica. Paz. Apocalíptica y su versión del Paz, una versión ya con letra, cantada precisamente por Sandra Nasik, cantante de Guano Apes. Si nos da tiempo, luego escuchamos algo de los Guano Apes. Pero antes es el momento de un doble álbum llamado Larga Vida al Volumen Brutal. Doble disco homenaje a Barón Rojo. Precisamente con homenajes a esos dos discos, a Larga Vida, al Rock and Roll y el Volumen Brutal. En esta ocasión son Azrael quienes interpretan Resistiré. Thank you. resistiré. Tema original de Barón Rojo, interpretado por Azrael en ese doble disco homenaje llamado Larga Vida al Volumen Brutal. Seguimos. Y otra versión, ¿por qué no? Lo comenté hace tiempo que Los Suaves tenían una versión del antisocial de los franceses Trust y con su peculiar versión al castellano, Antisocial. Siglos y siglos de malicia. De malicia. Antisocial. Desde su disco San Francisco Express, ellos son Los Suaves con esta versión y llegamos a las 3 de la tarde y 46 minutos. Turno ahora para Muse. Time is running out. I wanna break the spell that you've created. You're something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. Y su time is running out. Seguimos a 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde. No matter how hard you try, you can't stop us now. Y ellos son Rage Against the Machine, Renegades of Funk. How hard you try, you can't stop us now. Going through change. Decades of Funk. Ellos son Rage Against the Machine. Y qué rápida se nos pasa esta hora, hay que ver. Hace un momento estábamos diciendo hola y en breve ya diremos eso de adiós. Qué mal, ¿no? Si pasa el tiempo como pase, es que pasamos el día pensando en... All day I dream about sex. Korn. Pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's scream and be the only way that I can truly be free from my fucked up reality. So I dream and struggle harder, cause it's so funny. See my face staring back at me. I don't know your fucking name, so what? Let's fuck. Son Korn y su tema Adidas. Las iniciales de All Day I Dream About Sex. ¿Y quién no? Y nada, para ir recogiendo lo dicho, que lo había mencionado antes, vamos con algo de los One Waves, ¿no? Doodle Up. Con este Doodle Up de One Apes desde su disco Don't Give Me Names, empezamos a recoger ya y nos vamos, sí, nos vamos. Ay, ¿qué se le va a hacer? Pero volvemos mañana, puntuales como siempre, a las 3 y 5 de la tarde, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un placer enorme haberte acompañado durante toda esta hora. Seguid haciéndonos peticiones en la web, en el mail, en el Facebook, en el Twitter. No me enviéis WhatsApps, por favor. Y nada, que tengáis una buena tarde de lunes, que nos encontramos de nuevo mañana. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!